estamos acá conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, sobre todo a esos mártires de Chicago que murieron peleando por una reivindicación mínima que es las 8 horas de trabajo. Nos encontramos acá en Argentina, en Buenos Aires, en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Estamos con distintas organizaciones celebrando conmemorando esta lucha heroica de estos compañeros, y bueno, en la actualidad nos toca seguir peleando, ya que durante años y décadas el capital sigue avanzando y cada día estamos de alguna u otra forma más explotados. Así que desde los trabajadores que por ahí nos encontramos activos concretamente en distintos ámbitos laborales, ya sean fabriles, educación, ¿no?, los distintos lugares, nos encontramos ante un avasallamiento por parte de este gobierno y de los gobiernos anteriores, lo único que han hecho ha sido profundizar la política de explotación. Entonces, para nosotros poder salir a la calle, que los trabajadores y las trabajadoras nos encontremos constantemente, como venimos haciendo hace largo tiempo, es sumamente necesario. Y a la vez también tenemos que ir viendo de qué manera los trabajadores y las trabajadoras logramos construir o logramos avanzar en una construcción de cambio de carácter sistémico, de cambio de carácter gubernamental, de qué tipo de gobierno queremos tener, cómo se puede decidir eso, qué es lo que se tiene que hacer. A nosotros en los sindicales nos sucede mucho, ¿no? La burocracia sindical es una burocracia enquistada que solamente reproduce las lógicas que tienen inserta dentro de los sindicatos, ¿no? Tenemos gremios que tienen más de 35 años una sola conducción. Entonces, para nosotros que venimos, tanto para mí que soy joven, ¿no?, poder ser parte de esa renovación de nuevos, no dirigentes, sino compañeros y compañeras que asumimos responsabilidad en distintos sindicatos o que solamente activamos sindicalmente, creemos que es la lucha central para poder construir algo que sea superador a las burocracias, a los gobiernos, a todos, es que los trabajadores mismos pongámonos a discutir, nos formemos. Creemos que la lucha solamente va a ser nuestra, o sea que nuestras lógicas tienen que empezar a cambiar y que las construcciones tienen que ser distintas, porque de la forma que están planteadas en la actualidad no han logrado saldar nada, y necesitamos seguir con historias que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, como es el primero de mayo, reivindicarlo, modificarlo, actualizarlo y dar la pelea hoy en día. Entonces los trabajadores y las trabajadoras tenemos que reformularnos para poder trabajar y para poder avanzar en una nueva forma de construcción y de construirnos nosotros mismos. A mí en particular me toca trabajar en el sistema ferroviario, ¿no?, y ahí es donde uno da la lucha central, por lo menos de mi parte y de parte de muchos de otros compañeros y compañeras, que damos la pelea no solamente por la cuestión salarial, no solamente por cómo está funcionando el sistema, sino de empezar a ver ciertas lógicas de cómo piensa, en este caso, la gerencia de recursos humanos del sistema de transporte, ¿no?, Trenes Argentinos, de cómo están pensando lógicas de destrucción del sistema ferroviario, de destrucción del sistema de pasajeros, o sea, de la lógica del traslado de la población de un lado a otro. Entonces nos parecía importante poder también retomar y empezar a poner en puntapiés iniciales en dar esas discusiones. ¿Qué tipo de sistema de transporte estamos queriendo tener? ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que no puede llegar a servir? ¿Qué es lo que hay en la actualidad? ¿Y qué es lo que se tiene que modificar? Millones y millones de pesos se invirtieron, por ejemplo, en vagones chinos, y en la actualidad esos vagones seguramente dentro de muy poco empiecen a no funcionar o a funcionar de manera discontinua. ¿Por qué? Porque no se apuesta a una transformación concreta del sistema de transporte. Entonces se compra lo que hay en la oferta, en la demanda, y eso es, hasta el momento ha demostrado que es chatarra. Entonces, empezar a discutir esas cosas dentro del ámbito laboral y por fuera del ámbito laboral, porque creemos que somos trabajadores que brindamos un servicio público, entonces tenemos que discutir y salir a brindar insumos hacia la población de qué es lo que se están haciendo dentro de los talleres, de las formaciones de los trabajadores, cómo se organizan. Digo, eso es necesario que la población también lo sepa, porque nos vincula de otra forma. Pensar una salida en la cuestión del sistema de transporte no solamente tiene que ser de los trabajadores, sino de los usuarios. Entonces, nos parece una discusión actual para poder empezar a darla, esto, ¿no? ¿Qué pensamos como sistema de transporte? ¿Cómo nos transportamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan en las horas pico? Siempre hay problemas. ¿Cuáles son los problemas centrales de la organización que nos imponen para poder hacernos viajar de esta forma que cada vez venimos empeorando y cada vez la masa de trabajadores y trabajadoras tienen menos opción para viajar? Entonces, para nosotros poder dar esa discusión es bastante importante, que seguramente la ampliaremos durante estos meses, que podamos empezar a terminar de discutir. Es algo nuevo que estamos intentando discutir ciertos trabajadores, pues no solamente el salario, sí es el salario, pero también son las condiciones de cómo se viaja y cómo viajamos, porque todos viajamos dentro de ese ferrocarril. Entonces, bueno, hoy nos encontramos acá conmemorando esto, siguiendo, peleando, avanzando y pensando que es posible dar un cambio y que si no los trabajadores y las trabajadoras no nos vinculamos y no generamos nueva lógica de construcción, vamos a tener salidas, pero no van a ser salidas que nos den la posibilidad de transformación.